Temprano para Imposibles, el programa que va todos los viernes por La Mosquitera de 3 a 5 de la tarde. Llegó el día, último programa, 28 de diciembre, último programa del año. Del año. Del año, sí, del año. Sí, sí, sí. Tenemos que convencer a la gente de la radio para que nos habilite un 2019. Vamos a ver ahora. ¿Cómo se presentará 2019? La verdad, ¿no? Último programa por ahora. La radio entra en una programación especial durante enero y ya a partir de mediados de febrero arranca con toda la pulenta de un nuevo año. ¿No, Marce? Exactamente. El 11 de febrero volvemos con la diaria. ¿Cómo, Marce? Que el 11 de febrero volvemos con la diaria. Hoy ¿el 11? Terminó. Ajá, y el 11 volvemos. Vamos todavía. Ustedes porque quieren celebrar el día de la, como es, de los enamorados. Entonces arrancan el 11 para poder llegar al 14. Perdón, el segundo día de los inocentes. Ah, bien, bien, es verdad, es verdad. ¿Quién habla en la voz masculina? Es Juan Marcelo Rojas, nuestro amigo, miembro del equipo, que cumplió años recientemente, el día 25. Exactamente. El día 25 de diciembre. ¡Es Jesús! ¿No será Cristo? Llegó con el pan dulce. ¿No será Cristo nuestro amigo Juan Marcelo? No, dice que para no. Mí que es el anti. No es Cristo, no, no, es no, seguro tampoco, que no. ¿Por qué tampoco? No es una mala palabra. Lo que pasa, bueno, es que las voces femeninas que están escuchando nuestros oyentes son las de Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Con un poquito de calor. Un poquito de calor, bueno. Está bien, eso habla bien de usted, de que sigue siendo perceptiva. Y Celina Peñalos, hola, Celina. ¿Cómo va? Estamos de vuelta. Nunca nos fuimos. No. Carlos, que nos valga la inocencia. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos el último programa del año. Vámonos. Y bueno, como se termina el 2018. Bueno, menos mal. Hoy sí. Yo tengo la cabeza quemada. Totalmente quemada. No se preocupe que en el 2019 eso no va a cambiar. No va a cambiar. Y como dice Osmar, todavía falta el verano. Todavía falta el verano. Sí, no, viste cuando cometés errores y decís, no puede ser, yo no puedo haber hecho ese, cometido ese error. Yo siempre me fijo que eso. Sí, fuiste vos. Sí. Bueno, tenés la cabeza quemada. Y quemado, bueno, la temperatura está caluroso, pero lindo. Pasable, mejor que ayer, por favor. Pasable, 29 grados, dice el servicio meteorológico. Ahora, eso sí, anuncia unas nubecitas con unos rayos bien negritas. Así que, sensación térmica 30 grados, humedad 52%, eso está alto. Sí. Presión 912.8 hectopascales, viento noreste a 11 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros. Pronóstico: viernes por la tarde, noche, tormentas. Probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos moderados del sector sur. Y baja la temperatura. Rotando al norte. Y para el día sábado, más no calor. Baja toda la temperatura. Hace más calor y más humedad. Buen tiempo, soleado con nubosidad, con algunas nubes, parcialmente nublado. Mínima 22 grados. Altísima la mínima. Máxima 35. Y el ideal para ir a chapotear al barro, ¿no? Sí, al barro, ahí en el Carrizal. Con De Marchi. Arrancamos con la crítica cultural de así de movida. De toque. No, el último programa del año hay que hacerlo con todo. Venimos claro, con afiladísimo. Bueno, ordenémonos. Dale. Vamos con lo primero. Vamos con la editorial. Tenemos un audio con la editorial. Bien. John Mill Ackerman es un periodista e intelectual mexicano que es entrevistado por nuestro conocido Max Kaiser. Max Kaiser tiene un programa en RT que hemos citado reiteradamente en nuestro programa y de cuyo programa hemos disfrutado de muchos de sus audios. Max Kaiser entrevista a John Mill Ackerman, intelectual y periodista mexicano, sobre qué pasa con el gobierno de López Obrador. ¿Lo escuchamos? A ver. Hola, Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con John Mill Ackerman. Bienvenido de nuevo, John. Hola, Max. Feliz Navidad. Tienen nuevo presidente en México, López Obrador. Los medios le odian, pero los ciudadanos opinan claramente lo contrario. ¿Cómo están siendo sus primeros días en el cargo, John? En primer lugar, eso es cosa suya, Max, ¿recuerda? Al menos eso dicen los medios internacionales, en lo que ha sido una campaña sucia contra usted y contra muchos de nosotros. Así que es bastante divertido ver cómo ha resultado todo. En estas elecciones no ha habido manipulaciones, sino todo lo contrario. Bueno, en realidad sí que hubo cierta manipulación. Hubo fraude electoral, el asunto de Cambridge Analytica y un montón de infiltraciones en las redes sociales. Pero no estaban a favor de López Obrador, sino a favor de los candidatos pro Estados Unidos, los del PAN y el PRI. No obstante, la población mexicana se levantó y trató de demoler las tendencias autoritarias de la campaña. Obtuvo 30 millones de votos, el 53% de los votos, un 30% más que el segundo puesto, que consiguió el 22%. Asumió el cargo el 1 de diciembre y hay bastante expectación. Los medios de comunicación, especialmente los grandes medios, están especialmente en su contra. Sin embargo, los mexicanos son optimistas. Ha mencionado que yo fui el responsable de que se haya elegido a Obrador. Quiero decir que los medios de comunicación en México acusaban a RT y Max Kaiser de tener cierta influencia sobre las elecciones. Cuando me enteré de eso, fui a Ciudad de México y me mostré accesible ante cualquier periodista que quisiera hablar conmigo de ello. Pero nadie quiso. Pasó exactamente lo mismo con el Brexit y con Trump. Los medios de comunicación echaron las culpas a la intromisión rusa. Yo voy a estos sitios y les digo, venga, hablemos, aquí estoy. ¿Me acusa de entrometerme? Pues hablemos. Y ni una sola persona dio la cara porque estaban hasta arriba de tequila. No son nada. Solo son un montón de idiotas. Bueno, ¿qué opinas sobre los cambios de la política económica? ¿Los hay? Sí, por supuesto. López Obrador es realmente bueno transformando el enfoque neoliberal. Está muy interesado en invertir en educación, asistencia médica e infraestructura, particularmente en las regiones más pobres, las del sur de México, que durante los últimos 30 años han sido abandonadas por las políticas neoliberales. Existe un gran problema. Los neoliberales han dejado al gobierno en la ruina. México obtiene solo el 14 al 17% del PBI en impuestos. Los neoliberales han disparado la deuda pública, que es 10 o 15 veces mayor de lo que era hace 20 años. Estamos pagando increíbles cantidades de dinero. 800 mil millones de pesos, 40 mil millones de dólares estadounidenses solo en servicio de la deuda este año. El 53% del PBI es deuda pública. Los bancos internacionales, que es uno de sus temas favoritos, Max, tienen muchas ganas de detener y arruinar la presidencia de López Obrador. Ante cualquier declaración que haga que pueda afectar al capital financiero internacional o los bancos, ataca de inmediato al peso y a las calificaciones crediticias. Está navegando por mares peligrosos y hay muchos tiburones ahí fuera, pero definitivamente está cambiando las cosas. El año 2019 será crucial para ver si México logra hacer frente al consenso liberal internacional. El aire fresco viene del norte, viene de México. ¿Escucharon? Sí. Hay un gobierno que aumenta los salarios, que destina más recursos a educación, a salud, que combate las concepciones y las políticas neoliberales. ¿Qué le dejó el neoliberalismo a México? Desastre. Deuda. Deuda, desastre, pobreza, miseria, desastre. Violencia. ¿Cómo acá? Claro. ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? Es una historia que se repite y se repite y se repite. Y encima, no sé si al principio de la comunicación dice, él dice a López Obrador, lo ama el pueblo pero lo odian los medios. Claro. O sea, se repite en toda Sudamérica. Estos días se cayó un avión en México con una dirigente política, creo que era gobernadora de uno de los estados de México, que falleció. ¿Qué dicen los canallas de la derecha que hacen todas estas campañas? López Obrador asesino. La mandó a tirar. Son así, es calcado. Los asesinos de la derecha calcados en todo el continente. ¿Qué le dejaron a México? Una violencia de decenas de miles de desaparecidos, gobiernos narco. Por supuesto, porque la derecha no, eso es la derecha éticamente. No puede separar el negocio narco de otros negocios espurios. Y si se no, quedaron con estados completos de México, los narcos. ¿Por si qué? No, claro. Y porque la derecha, ¿cómo juega? ¿Tenés plata? Bueno, ponela y jugás. Y se quedan con ediles, diputados, gobernadores, jueces. Preguntaba Celi de qué partido es López Obrador. Bueno, no la tiene fácil López Obrador. No. Este es el último programa del año. Venimos con buenas noticias. Es posible combatir al neoliberalismo. México, uno de los tres grandes de nuestra América, de los tres mayores países de nuestra América, está dando la pelea. Está dando la pelea. Bien, y es un aspecto y es una posibilidad sumamente esperanzadora en la que tenemos que poner los ojos. Los buitres van a intentar tirar a López Obrador. Preguntaba Celi de qué partido viene. Sí. Bueno, el partido de López Obrador se llama Morena, que integró un frente cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Y es un desprendimiento, Morena, del Partido de la Revolución Democrática, que en su momento conducía Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, el gran, a ver, te lo voy a decir brutalmente, el Perón mexicano. Ok. Lázaro Cárdenas, un heredero del PRI, del Partido de la Revolución Institucional. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico descomunalmente trascendente. Sí. Descomunalmente trascendente, comienza en 1910 y tiene mucha de enorme profundidad y marca un antecedente de lo que fue la Revolución Rusa. Claro que con condimentos absolutamente distintos, ¿no es cierto? La Revolución Rusa se da en otro contexto, en un contexto de Rusia participando de la Primera Guerra Mundial, con un partido bolchevique más organizado, pero al modo nuestro, la Revolución Mexicana es probablemente una de las grandes revoluciones continentales, ¿no? Está obviamente la Revolución Cubana, sí, pero la Revolución Mexicana, hasta la Revolución Cubana, fue muy, muy fuerte, fue un faro donde mirarse, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Una revolución, la mexicana, muy transformadora, se terminó burocratizando y siendo la representación del establishment. Raimundo Gleiser, ¿se acuerdan del cineasta argentino Raimundo Gleiser? Hizo un documental en los años 70. Raimundo Gleiser fue desaparecido, secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar argentina, un cineasta argentino, un extraordinario cineasta. Hay un documental maravilloso que se llama Raimundo, precisamente. Hizo un documental precisamente sobre la Revolución Mexicana en los años 70 y el título fue The Frozen Revolution. Fue a filmar a México, ¿no? La Revolución Congelada. Porque esa es la perspectiva cuando uno mira la Revolución Mexicana, ¿no? Un proceso altamente transformador que se desvirtuó, se burocratizó y se desvirtuó con el paso de los años. Pero quien hizo mucho en los años 30 para volver al cauce de la Revolución Transformadora fue Lázaro Cárdenas. Su hijo Cuauhtémoc se desprendió del PRI, que fue el gran partido heredero de esa revolución, ya en los años 70, 80, y formó el Partido de la Revolución Democrática. Luego López Obrador también hace un desprendimiento para ser Morena desde allí. Fue alcalde de Ciudad de México, que es bien importante, pero, y ahí ganó una visibilidad nacional. Uh-huh. que le permite hoy tener tal apoyo. Ahora, claramente enfrenta unos desafíos enormes, muy, muy grandes, con enemigos complejos, peligrosos. Bueno, en México hay mucha violencia. Y tienen a Estados Unidos como frontera, además, que no es moco de pavo. Sí. Claro, bueno. Ese dicho de Porfirio, ¿no es cierto? Sí. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pobre México. Exactamente. Bien, así que los ojos puestos en López Obrador, las esperanzas puestas en López Obrador. Una cosa más sobre el tema este de los narcos y la violencia en México. México, como Colombia, son los países donde la política de la guerra contra las drogas de origen estadounidense es donde más se ha extendido. O sea, y el resultado de esas políticas ha sido precisamente que los narcos terminaron colonizando el Estado. Exacto. Esos estados terminaron colonizando los narcos. Impecable comentario. Impecable. Los narcoestados, claro, en que en buena medida se convirtieron Colombia y México, fueron fruto de la infiltración de la DEA en sus decisiones y esta supuesta guerra contra los narcos, que siempre termina disparando a la propia gente de los países. Claro, pero es que ya sabemos quiénes son los mayores consumidores. Sí, idea. Son los que se van a buscar justamente la droga a los países, la DEA. ¿Qué quiere decir DEA? La Oficina de Administración de la Droga. Sí. Administración. Claro. Ellos administran la droga. Administran la droga. Es cierto. Es decir, no pienses que la van a combatir. No. Ellos son los dueños del negocio. Más vale. Merece una reflexión más profunda y más interesante. Totalmente. Porque ¿por qué las élites estadounidenses trabajan proporcionándole opiáceos, opioides, trabajan proporcionándole heroína, cocaína y otros tipos de drogas de este tenor a su propia población? Tiene que ver también con, entre otras cosas, estupidizarla. Claro. Sí. Es una decisión de las élites norteamericanas de estupidizar su población. Ese proyecto de hacernos todos a la manera de Homero Simpson es un proyecto que intentan globalizar. Por eso pensar críticamente es cada día más importante. Uh-huh. Los aires frescos vienen del norte en esta ocasión. Marce, separamos y ya venimos con más Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quietera. ¡Vamos, María! Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas

seguimos temprano para imposibles con nuevos aumentos de luz, gas y transporte. Y agua. Y agua. De todo. Tarifazo. Todo. Ahora, yo quiero que me aumenten el sueldo como aumentan las tarifas. Claro. Ojalá. ¿No? ¿No sería más justo? Y sería justo. Bueno, Iguacel, el que era el ministro, ex-ministro, el que reemplazó a Aranguren, ¿se acuerdan de Aranguren? Sí, el que tiene el nombre de Remedios. Era gerente de Shell, y copropietario de Shell, tenía acciones en Shell y le compraba gas a Shell. Sí. O sea, recuerdo. Un delito que lo hacían públicamente, pero que no tenemos jueces que se animen. Y Laurita lo hizo. Laurita les recomendaba cómo tenía que hacer para no caer en una incompatibilidad de función. Aranguren fue reemplazado por Iguacel y acaba de renunciar Iguacel. ¡Bravo! ¿Cuánto duró? ¿Como 5 meses? Pero antes de renunciar, dejó regalo. Nos dejó el regalito, como la comida de violencia arriba, ¿no es cierto? Nos dejó un regalito de fin de año con los nuevos tarifazos. ¡Qué lindo! Me encanta. Te digo, lo tiran un 28 de diciembre como para decir, bueno, no, es el Día de los Inocentes. Sí. Mi impresión, 55% del aumento de la luz, sí, que va a subir más desde que asumieron estos tipos, el más del 2000%. Sí, más o menos. Lo cual ya es un escándalo, pero es mucho más escándalo porque las empresas son de ellos, sí, de los tipos que gobiernan. Es decir, todo es robo. Todo lo que cobran las empresas de luz y gas, que son de ellos, es todo robo, es todo delito. Es impresionante. Bueno, 35 el gas. Mi impresión son dos cosas. En primer lugar, que lo corren porque consideran que el tarifazo es demasiado bajo. Vos decís, lo hicieron anunciar el tarifazo y ahora lo corren porque se quema con el tarifazo. Yo creo que es al revés. Lo corren porque tenían que anunciar un tarifazo más alto y por eso mandan a Lopetegui ahora, que lo va a reemplazar, que es uno del equipo de... Bueno, papá. Este es el entra de la... y entra otro peor. Este es el de las low cost. Ah, está, me sonaba tanto su nombre. Sí. Para eso era. Él fue uno de los que compró Dólar Futuro, ¿no? También, por supuesto, sí. Entonces, ahora, por esto y por otras razones, quédate tranquilo, que estos te dicen, bueno, este es el tarifazo para 2019. Quédate tranquilo que va a venir con planilla suplementaria, Sí, obvio. Porque este no es el único tarifazo para el primer tiempo nomás. Este es el precalentamiento. Es el de principio de año. Sí. El de redes. Claro. Mirá. Claro, viene que de regalo. Si llegan a ganar las elecciones, ni te digo. No. Pero no van a llegar a las elecciones con esta tarifa. Que además, olvídalo, han dolarizado. Y cualquier movimiento del dólar se va a trasladar a la tarifa. Es escandaloso. Es todo un escándalo. Pero es que encima, si sube el dólar, van a subir las tarifas. Nos, o sea, están robando a mano armada de un modo descomunal. Sí, en la cara. ¿Cuál es el proyecto? Una transferencia de recursos. Plata nuestra que se la quedan ellos. Uh-huh. Así nomás. Nos meten la mano en el bolsillo. Directamente. Con estos tarifazos. A ver, Ecogas es de Niki Caputo. O sea, es un escándalo. Ecogas es la empresa que nos vende gas a nosotros. Sí. Es de Niki Caputo. El hermano de la vida de Macri. El socio y testaferro en todas las trapisondas. Nos mete la mano en el bolsillo otra vez. Sí, es buenísimo porque en la tapa de Clarín sale tarifazos. Pero la foto es del allanamiento del departamento de Cristina, que dice Bonadío le secuestró obras de arte. O sea, buscan tapar la mano con el sol. Eso es la curiosidad de este tiempo. Lo que debía ser un demérito, que estos atorrantes ladrones que gobiernan se comporten como una dictadura y persigan a los opositores, eso tendría que ser condenado por la población. Bueno, eso lo presentan ellos como un acto que les contrapesa las dificultades. Un acto justiciero. Como algo que les juega a favor. O sea, doblemente perverso lo que nos hacen a nosotros. Y sí, porque han instalado la persecución a Cristina es un demérito del gobierno. Es decir, no solamente nos roban con estos tarifazos, sino que también nos roban la democracia cuando persiguen a los opositores. Y entonces mandan un juez a violar toda la normativa, todos los códigos y confiscar el patrimonio de Cristina. Bueno, sí, el mismo que no le quiere devolver hay el que bastón. Recordar esto, porque cuando estos se vayan, hay que sacarle todo el patrimonio. Todo el patrimonio. Vos imagínate, porque cuando Macri termine toda esta pesadilla, va a ser uno de los tipos más ricos del mundo. Bueno, sí, hay que buscar. Y se va a exiliar en algún lado, seguramente. Y va a tener a los yanquis defendiendo, cuidando en el orto, porque así es. Ese es el negocio desde ya. Por eso le chupa las medias hacia Trump. Por eso, bueno, por algo lo han mandado también a Caputo. Por eso saquea el país como está saqueando, con la impunidad que lo está saqueando, sí, porque le han prometido que lo van a cuidar. Uh-huh. Pero los yanquis no son muy de cumplir la palabra. No, Macri tampoco. Así que. No, bueno, por supuesto. Pero a Macri ya se la cobraron en efectivo. Sí, obvio. Bueno, pero hay que ir por el patrimonio de este tipo. De este tipo y de todas las bandas que están saqueando el país como nunca en la historia. Sí, sí, tal cual. Bueno, el tarifazo, un nuevo saqueo a los argentinos, nos meten la mano en el bolsillo, se la quedan ellos directamente sin intermediarios. Tal cual. Y a este chabón lo hicieron renunciar. Pues también es una moraleja, ¿no? Algún día tendremos que hablar, sí, y le pedimos a la radio, habilítennos 2019. Hay 2019, dice la frase. Sí, por favor. Algún día habrá que hablar, porque viste que los medios provinciales no hablan de esto, pero hay una dirigente cornejista mendocina que se llama Patricia Gutiérrez y que es la presidenta de Vialidad Nacional, donde también todos los negociados, todos. Patricia Gutiérrez es la presidenta del organismo nacional Vialidad Nacional. Ajá, mira, no lo sabía. Sí, sí. Y es uno de los elementos con los que le paga Macri a Cornejo su apoyo a este proyecto, sí, de saqueo. Y ¿no es cierto? Lo que más han hecho durante la gestión cornejista, romper y arreglar calles, poner las giladitas amarillas, esas que no sirven para nada. Sí, pero ya nunca con gente del Estado, siempre con empresas amigas de ellos. Claro. Con licitaciones amañadas. Sí, sí. Bueno, hay decenas de obras que hacen y vuelven a romper, muy curioso, ¿no? Sí, sí, cerca de mi casa están rompiendo una calle que arreglaron hace un par de meses. Claro, la Plaza San Martín es impresionante porque parece un terreno irregular, es decir, hay subida, bajada, el agua se amontona, se hace en charco, no han podido hacer ni el nivel, es una cosa muy impresionante. Eso es parte del saqueo. Pero nosotros no le hemos dado a nuestros oyentes la manera de participar de nuestras discusiones, de nuestros comentarios, de nuestras informaciones, y tenemos que hacerlo. Tal cual. Sí, claro. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para comunicarse con nosotros? Nos pueden llamar a la radio, al fijo 451-1808, sino también nos pueden mandar algún mensajito de audio o de texto al WhatsApp 261-306-8060. Y si no, por el Facebook también a Tempranos para Imposibles. Perdón. Facebook/Tempranos para Imposibles. Sí, señores. Facebook, WhatsApp o teléfono. La manera de comunicarse con Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Separamos, Marce, y ya seguimos con más programa. ¡Ey! ¡Rottenberg! ¡Juan! Sí, lleva más de un año descontrolándose. Tengo que bailar con la inflación. ¡Juan! Fui al super y todo sigue aumentándome. ¿Dónde voy? Me rompen el toto. Con ahora 12 compré un kilo de pan. Para la verdura voy pidiendo un plan. Ya no llego ni a pagar el monotributo. Ya sé que el precio de la tarifa estaba mal, pero ahí hasta el pedo tiene impuesto al gas. Pa' pagar las cuentas yo me vuelvo dos pesitos. Revisa el bolsillo y quedan dos pesitos. Dejé medio sueldo en el mercadito. Me gasté 300 mango en dos quesitos. Dos pesitos. necesito. Veo los precios y se me va el apetito. Tengo anemia y me han bajado los leucocitos. Y en mi cuerpo casi no hay hematocrito. Todo sube, sube, todo sube. No voy a bailar, no tengo ya ni pa' ir al bingo. Ya ni voy a ver a Boca. No me alcanza pa' el trapito. El trapito, el trapito barra. Empecé a ir en bici porque es caro el colectivo. Pero han cambiado los delitos. Me afanan el timbrecito. Si me entra un peso voy gastándolo. Todo aumenta un escándalo. Intermediarios, vándalos. Todos viven garcándolo. Sabe que la pyme con el dólar hace pam pam. Sabe lo del congreso si mi voto te hace pam pam. Se va medio sueldo en el colegio y la prepaga. Y de lo que te queda viene la pipi te caga. Vas a un restaurante, ve dispuesto a que te bajen. Que al llegar la cuenta es sexo salvaje. Pesito a pesito, todo el sueldito lo vamos dejando, entregando el culito. No hay oferta en corte de carne y suprema. Solo hay dos por uno en la Corte Suprema. Pesito a pesito, son como mosquitos. Te chupan la sangre, te dejan sequito. Y mientras el gobierno se rompe la cabeza, dicen que mejora, pero no empieza. Dos pesitos, vamos a intentar estirar el billetito. Porque si vas a pedir en el banquito, te ponen en cuatro en poses de perrito. Pesito a pesito, todo el sueldito lo vamos dejando, entregando el culito. No me alcanza pa' el trapito. El trapito, el trapito. Pesito a pesito, son como mosquitos. Te chupan la sangre, te dejan sequito. Te enfadan con impuestitos. Solo hay en tu bolsillito. Dos pesitos. Bueno, señoras, yo, mire, les voy a decir una cosa. Esto del trabajo periodístico en la radio, el trabajo que uno hace habitualmente, me parece que lo estamos enfocando mal. ¿Sí? Yo, ustedes perdónenme, pero yo me voy a meter en la academia de Francesco Vilouta para hacerme panelista. Ah, mire, por ahí sí, totalmente. Pesitos. Me quiero hacer panelista de televisión. Vamos, voy a ir a la academia de Francesco Vilouta. A ver qué nos dice Francesco. Porque si esto sigue así, vos vas a terminar como panelista de televisión, te quiero decir. Oh, sí, pero sí, sí. Eso, ese es mi. Sí, sí. Vos ese, querés ese ser panelista. Vos, yo, querés, vos querés un plan B. Ella, Gallego, no, ella quiere. Pablo, claro, ella quiere, claro, quiere un plan B. Por yo la digo, duda, la única, ¿viste?, manera de seguir en los medios. Si tenemos un presidente que por dos días de laburo, sábado y domingo, dice. ¿Cómo fue la frase? Dice. Dos días estoy muerto. Pensé que era la última pregunta de la conferencia de prensa. Tenés que estar feliz, ahora, loco. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede ser un panelista distinto? Yo te traje al. Yo te traje, o sea, al. Ser panelista ya te define. Y hay que ver. Yo te traje al mejor que ya está canchereando sin que lo ponchen, sin que lo muestren. Ya lo veo canchereando. Está... Que él es el mejor. Mira. Mira, ahí lo estás viendo. Mira, él no sabe que está en cámara. Me parece confiable. Él cancherea. Él cancherea sin saber que está en cámara. Mira, mira, le habla al que está al lado. Le habla. Le habla, si quiere levantar a la Camamaró, a Anabela, si quiere levantar a Anabela. Está agrandado. Está agrandado. Si quiere levantar a Anabela, la quiere enseñar a Anabela. Pegar, tirale con algo, Anabela. Moverle la cámara, Anabela, tirale con algo. ¿Qué le pasa? No sé, este es Francesco. Que se entere que estamos. No sabe. Señoras y señores, voy a presentar al profesor. Posible profesor de Bernarda Llorente para que se transforme en el plan B laboral de Bernarda Llorente en panelista de televisión, Francesco Vilouta. ¿Cómo le va? ¡Vilouta! ¡Maestro de maestros! Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para mí. Una pregunta, hola. Francesco. Gracias. ¿Usted estaba haciendo cosas raras o no detrás de cámara? No, yo estaba haciendo relaciones sociales, lo que viene siendo. ¿Con quién hacía relaciones sociales? Lo que se viene llamando el Bobby. ¿El qué? Cuando uno así empieza, como el hotel, que está el Bobby usted, abajo. ¿Usted le hacía señitas? Lobby. ¡Eso es Lobby! Lobby. Cualquier perro que se precie de tal se puede llamar Lobby. Pero Bobby, usted le hacía señas a Anabela, nuestra querida camarógrafa. Se dice el pecador, pero no a quien se peca, no, maestro. Mira que la agarra Anabela en la puerta de Crónica y lo va a boxear, ¿eh? No, lo va a boxear, no, tranquilo, ¿eh? No, sí, yo respeto mucho, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Escúcheme. Antes que nada, saludar a la señora Bernarda. Qué linda que está. Está para llevarla ahí a pasear por la peatonal de la Tonina, así. y haciendo dique, vamos. Pero así, tiqui, ¿puedes panelear con ese vestido? No. Con ese vestido no se puede panelear, ¿no? Porque es un vestido pipí cucú, muy sobre. Lo que pasa que yo sé que Bernarda quiere ser panelista. Sí. Sí, una la salida. Verdad, yo sé que una salida. Pero viste que siempre andamos diciendo, vos, Claudito, sí, que nosotros siempre venimos con la... A ver si me interpreta lo que te quiero decir. A ver, a ver. Nosotros siempre venimos con la cuestión de que Bernarda no es belicosa. No, no. Entonces, es belicosa. Entonces, como que no, le cuesta el insulto. Nunca va a discutir. Dije, igual le tenemos que encontrar un enfoque a la verdad. Porque no puede ser que la televisión se pierda este bombón. ¿Entendés? Entonces, yo lo que digo, a ver. Escuchame, sentime. Te siento, te siento. Hay un nivel de periodismo, de panelismo en que Bernarda puede ahí meterse. Ah, podría entrar. Claro, entra como en el túnel de Michetti, ¿viste? Va derecho, ¿viste? Dale, no, que es el periodista tiracentro. Que ahí la amabilidad, ¿viste? Ahí la amabilidad garpa como nada. ¿Me interpretás lo que te quiero significar, Berni? A ver, ¿cómo sería? Berni, mira, vos sos una persona muy así, amable y todo. Entonces, vamos a poner un caso. Sí. Vamos a ponerte vos que sos ponerle la presidenta de un club de fútbol. Sí. Ya ha cambiado culturalmente todo. Mira, bueno, sería la primera presidenta de fútbol. Bueno. Sí, ponele. Ahora estás presidenta, entonces yo ya estás haciendo y yo soy, vamos a ponerle el caso, el periodista de Iracentro, ¿no? El sí, Guillermo sí. Barros Queloto, que te la va a poner en la frente para que vos hagas algo. Usted quiere quedar bien conmigo. Claro, yo quiero que hacete quedar como una reina pipí cucú, que es lo que soy. Pero eso está lleno la televisión. Bueno, está bien, pero estamos buscándole el lugar de panelista. Ah, de panelista, de panelista también está lleno. Estamos luchando por hacer una televisión ¿cómo se dice? Una televisión más... Más que... Barata, ¿no? Entonces, está buscando el nicho para Bernarda. Pero claro, si los panelistas son todos monotributistas, no tenés que pagar las salvas sociales. Estamos de acuerdo, ¿viste? Como lo de la bicicletita con el coche. Sí, a ver, ¿cómo entra centro? No, pregúntale, ella... Ahí está. Bueno, la situación entonces, es presidenta de un club y usted periodista tira centro. Vamos a poner, ¿no? Entonces yo estoy ahí y digo, la verdad, Bernarda, todo el mundo está diciendo que tu presidencia fue la mejor de la historia del club Las Toninas. Entonces, la verdad que estamos muy felices, toda la gente está feliz, lo sacó del déficit, peleó 3 campeonatos. La verdad que consiguió sponsor que nunca había conseguido. A pesar de las críticas, sabemos que vos no hiciste nunca arreglo con las barras. La verdad es que el club es maravilloso. Vinieron desde el Arsenal de Inglaterra a copiarte el modelo. Incluso ha venido Pep Guardiola a ver entrenamiento del Deportivo La Torina. ¿Cómo te ves de cara a las próximas elecciones a presidenta del club para ver si te reeligen para que sigas continuando con este maravilloso proceso? No me veo, Vilauta, la verdad no me imagino. ¿No te ves haciendo esa pregunta a tiracentro? No me veo. Pero es dale, Berni. Es un poco exagerado lo suyo, ¿eh? Por favor, un poco de obsecuencia no le hace mal a nada. A ver, otro ejemplo tiene. Yo no me voy a dar por rendido. Trabajo práctico con ejemplo. A ver, diga otra. No me voy a dar por rendido. No. Por rendido. Vamos a ver si con él. Porque es una persona que tiene marulo. Sí, tiene marulo. Tiene sí. marulo. Entonces, digo, tiene lectura. Una persona muy instruida. Sí, leyó. Tiene la instrucción que tiene que tener una persona que tiene instrucción. Es politóloga. Es políglota. Muy bien. No. Estudió ciencias políticas. Oiga. Sí, estudió ciencia oiga. Política. Bueno, oigo. Escucha. Sí. ¿Qué te parece esta, Berni? A ver. Sentí, ¿eh? Sí, sí. Periodismo de imaginación. Me gusta. No, ¿cómo sería? Es de investigación, no de imaginación. Bueno. No te metas. No, que eras creativo. Bueno, está bien, siga con su alumno. No, pará, porque a vos ver. Te metés y me tirás todo esto mucho. Periodismo de imaginación. De investigación. No, de investigación no le importa más a nadie. Ya hicieron el laburo sucio. Pero y ya claro, está. Ponele, vos tenés, porque aparte el periodismo de investigación es como el dicho ese que dice, si un árbol se cayó en el bosque y nadie lo escuchó, ¿realmente cayó el árbol? No sabemos. No sabemos. Entonces con el periodismo de investigación pasó lo mismo. Como Juan Amorín, que hizo una investigación terrible con todas las pruebas y no pasó nada. Claro, porque no lo pasaron por donde lo tenían que pasar. Juan Amorín se rompió, fue, investigó, nadie se enteró. Y los cuadernos, no hay nada de los cuadernos. Ahí tenés, periodismo de imaginación. Imaginamos que los cuadernos dicen... Pero como salen los medios, los cuadernos. Pero yo, ¿sabés qué? Te voy a mostrar un caso. Sí. De una periodista panelista, sí, que te tira el periodismo de imaginación así en la cara. ¡Pa! ¿Tiene ejemplo? Gente... Mira, tengo ejemplo. ¡Mira! ¿Hay proyecto alternativo o los dos proyectos, los dos modelos de país acá son Macri o Cristina? Creo que no hay modelo de país, ¿no? Perdón, pero si querés preguntarle a otro, te digo que no hay modelo de país, digamos. Hay que ver cómo me arreglo en el momento, cómo negocio, cómo saco más plata, cómo subo el dólar, mañana lo bajo, cómo gano esto, cómo mando al exterior, esto. Y el kirchnerismo, sacando con palas, asociado con el Papa, que nunca pensé en mi vida, que Bergoglio se iba a meter en este, en la política argentina, como se metió, y que además hay grandes sospechas de que Bergoglio, en ese almuerzo que tuvo de 2 horas con Cristina, que nunca almorzó con nadie tanto tiempo, evidentemente estaba arreglando papeles que tenían que ver con la plata del kirchnerismo, que no sabemos dónde está. Disparate, no, mira, Máximo, de la alternativa yo creo que hay algo. Pero para que lo diga un hombre de Elisa Carrió, no lo metan al Papa también. Vení, pórtenme eso. Un desastre. ¿Cuál pasto? ¿Qué es eso? Un desastre. Un verdadero desastre. ¿Qué es eso? Pero escúcheme. ¿No te diste cuenta el desastre que se armó ahí? Pero ¿cómo va a decir esas mentiras una periodista así? Decir que el Papa firmó los cheques que del dinero. ¡Pero no! Claudio. ¿Cuál es? Pero el desastre no es lo que dice la chica, lo que dice la chica, la señorita, está perfecto. Pero le puedo hacer una pregunta. ¿Qué? ¿No baja el nivel de la pregunta de imaginación que se le rían los de al lado? ¡Pero ese es el desastre! ¿Cómo? ¡Claro! Venía una pregunta seria con una imaginación elaborada. ¿Vos te imaginabas al Papa contándolo con los bolsos? En dos ¡el horas. Papa con los bolsos! Pero aparte, en 2 horas, almorzando con Cristina, solucionó a la que supuestamente se llevaron en 12 años, que se la llevaron con 14 PBI. Y claro, vos decís, viste, en el periodismo imaginación, te imaginas, Cristina a un lado, el Papa del otro, dice, déjame a mí que esta la tengo clara. Dice, nombre del Padre, del Espíritu, hacete milagro, solucionó los papeles, en 2 horas lo tenemos todo listo, ¿verdad? Porque 2, 3, 4, 5 PBI, vos te lo afanás, pero con el Papa lo solucionás. Porque claro, es el secretario del de arriba. Claro, no entendés que formó una imaginación tremenda que ni los hermanos gringue. Pero se rieron todos y le bajó la seriedad al tema. Pero claro, eso porque esos pibes no estudiaron las Academias Vilouta. Ah, no, ¿y cómo tendrían que haber hecho? Pero el conductor de la Academia Vilouta te redobla la apuesta. ¿Qué te dice? Y si estaba San Pedro, claro que estaba San Pedro. Es más, vino la Virgen María con 6 bolsos. Con Jesús en brazos. Estamos con este pibe. A ver, Jesucito, convertime el agua en vino acá para los invitados. Pero vos me interpretás lo que te quieres. Claro, ahora entendí. Disparate no, dice. Justo que ahora que Patricia Burri saca la de disparar por la espalda, dice disparate no. Pero claro, está fuera de ahora lo entendí. Pibe. Me gustó el periodismo de imaginación. No es malo, no es malo porque aparte, te cagás de risa. Pero claro, pero la gente lo que quiere es ficción. Y como no hay plata para la ficción, metemos la ficción en el periodismo. Muchas gracias, Francesco. ¿Va a decir la frase final? Sí, claro, los panelistas se han unido. Sí. Porque, desunido, perdón, vamos de nuevo. Ahí está. Sí, los panelistas se han desunido porque esa es la ley primera. Sí. Tengan desunión verdadera en cualquier programa que sea, porque si entre ellos no pelean, la tele lo deja fuera. ¡Bravo! Muy bueno. Qué buena clase te dio hoy, ¿eh? Sí. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. ¿Tenés membrillo? Una bolsa, una caja, una camionada. Todo lo que tengas, llévalo a Oeste Cooperativa. Te pagamos el mejor precio o te lo intercambiamos por dulce. Oeste Cooperativa convoca a todos los productores de membrillo. Llevá la fruta y traete el mejor dulce para compartir en familia. Cooperativa Oeste también te ofrece tomate triturado. Metele dulzura a tus días. Calle Concordia 249, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Teléfono 491-4616. Oeste Cooperativa, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que no sepa todo el mundo. En Guaymallén todavía tenés tiempo. Hasta el 31 de diciembre podés pagar el sexto vencimiento 2018 de tasas por servicios y comercio. Recordá que el pago de tus obligaciones nos permite cumplir con más obras y mejores servicios. Contamos con vos. Municipalidad de Guaymallén. Llega fin de año y el frigorífico Cooperativa La Lagunita te trae chivos mamones de Malargüe. A precio justo y con un sabor inigualable. Chivos mamones, Cumé Matru de 5 o 6 kilos, directo del productor al consumidor. Promoviendo la economía popular, con una seña de 500 pesos conserva el precio mayorista de 230 al kilo. El frigorífico Cooperativa La Lagunita, en Abril Maure y Lisandro de la Torre del Bermejo, desde el 15 al 22 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 13. Llega Mendotran, el nuevo sistema de transporte intermodal de Mendoza. Ahora colectivos, metrotranvía y ciclovías se conectan para mejorar tus tiempos de viaje, reducir esperas y prestar un mejor servicio. Ingresa a mendotran.com.ar y conoce los nuevos recorridos. Gobierno de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. En Argentina hay presas y presos políticos. La justicia no debería ser instrumento de persecución política a la oposición. Por el respeto a las garantías del debido proceso, volvamos a la Constitución. Por una Navidad sin presas ni presos políticos. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. mi barrio la pasión. Hoy yo te quiero cantar. Cumbia, cumbia, cumbia, es el olvido de la pena tu canción. Sos la alegría y sos remedio para el dolor. Hoy yo te quiero bailar. Sos mi tierra, sos salvo de nativos y esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo. Sos el latido de este humilde corazón. La danza de la fuerza y sos el fuego del amor. Hoy yo te quiero cantar. La danza hoy yo te quiero bailar. Radio Comunitaria, transmitiendo desde el Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-306-8060 es el teléfono al que nos podés mandar tu mensaje de WhatsApp, 451-1808 es el teléfono de la radio, facebook.com/Temprano para Imposibles es la página de Facebook del programa, todas ellas son vías válidas para que te comuniques con nosotros. Y ya tenemos en el estudio de la radio de cuerpo presente a nuestro amigo de cada viernes, Esteban Alanís, secretario general del Sindicato de Ladrilleros de Mendoza. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá con ustedes. Bueno, gracias por venir hoy al estudio y bueno, promediando el año. Sí, hay una que está afuera también, pero bueno, aprovechamos, estamos acá con él, terminando este año. Por ahí uno podría decir Dale, dale. Estamos llegando al fin de año. Yo te diría que eso es suerte. Sí, tenemos suerte que llegamos al fin de año, claro, eso sí. Exactamente. Estamos vivos aún. Estamos vivos, peleando, luchando. Nada más lindo, más gratificante que seguir luchando día a día. Tenemos un problema con el micrófono de Esteban. Sí. Pero bueno, ahora lo solucionamos. Bueno, todo es solucionable. Así que por lo menos también tenemos que saber de que en algún momento el gobierno neoliberal de Macri se va a ir. Lo vamos a solucionar nosotros, el pueblo. Arrancábamos el programa hoy. No sé si está saliendo bien el audio. Arrancábamos el programa hoy hablando de la situación de México, donde con el gobierno de López Obrador hay un cambio en las políticas neoliberales hacia un concepto de un Estado más protector, más integral del conjunto de la población. Decíamos, los aires frescos vienen del norte, de México en este caso. Bueno, un elemento esperanzador para pensar que es posible aplicar otras políticas, que hay otros caminos para que las comunidades, para que los estados conduzcan la política de los países. Por ejemplo, el presidente López Obrador aumentó los salarios mínimos. Exactamente. Mira, ¿qué te parece? Impresionante. Podríamos pensar en esa clave, ¿no? Y dejar de pensar en ajuste tras ajuste tras ajuste y más deuda, más deuda, más deuda. Seguramente, López Obrador, como bien decías vos y nosotros en la región latinoamericana, saludamos fervientemente todo esto que está sucediendo, haciéndonos recordar épocas muy no tan pasadas, muy cortitas, ¿no? Que también vivimos en la Argentina, la región, y bueno, hasta que llegó esta invasión de cambios tan virulentos como el neoliberalismo que aplicó estas políticas, que indudablemente lo que sí queda demostrado es que sí realmente cuando uno se propone una política a favor del pueblo, los trabajadores, como en el caso de López Obrador en México, esa transformación es posible. Por lo tanto, debo decir que también para nosotros es posible, digamos, ¿no? Es decir, si nos planteamos, ¿no?, como pueblo, como trabajadores, como nación. Hay un sí se puede que es nuestro, que lo tenemos claro, que recuperar. Claro, el sí se puede es nuestro, que hay que recuperarlo, que en realidad decirte no podemos intentar sacarlo de nuestro lenguaje o léxico, porque realmente es ponerlo en valor el sí se puede, digamos, ¿no? O sea, sí podemos los trabajadores. Hay canciones, inclusive, digamos así, cuando la misma letra de la canción del poeta hecha por la que la llevó a Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia, que yo cambie no es extraño, dice la letra. Entonces, uh-huh. Bueno, realmente eso no podríamos guardar en el armario esa canción, porque es bellísima, no, y claro. Realmente nos tiene mucho más que ver con nosotros que con este modelo neoliberal, ¿no? Sí, además se apoderaron de la palabra cambio, justamente. Claro, sí. Sí, esto es como decía Carlos, no, por ahí uno puede decir es a destiempo, ¿no?, lo de López Obrador. No, yo creo que es como dice más bien García Linera, vicepresidente de Bolivia, ¿no?, cuando dice, plantea la necesidad de actualizarnos los movimientos populares, progresistas, revolucionarios de Latinoamérica, no cediendo, digamos, ¿no?, muy claro. Por el contrario, avanzando. Que en realidad, ¿cuál es la diferencia de este modelo neoliberal? Que aplicó las políticas de los neoliberales y conservadores de la oligarquía, vieja oligarquía argentina. Sí. Si eso no es nada novedoso, nada más que lo hizo para nosotros en tiempos democráticos que se suponía que no iba a ser. También el mundo está así, también el mundo sí. Está, como en caso de Francia, resistiendo también estas políticas. Sí, claro. Y estos casos que citamos de la comparativa internacional nos demuestran una vez más que, lejos de cualquier determinismo histórico, la historia es algo que se va construyendo día a día y que todos los días son buen momento para dar una pelea para que este mundo sea más justo, más igual, menos descontemplador, no sé si existe esa palabra, de los que más sufren, ¿no? Más empático. Más empático con el conjunto. Y a partir de ahora que existe esa palabra, claro. Claro. La hacemos no podemos existir. Ayer no trajimos el audio, pero todos los jueves a las 11:30, las madres de Plaza de Mayo en la Plaza San Martín de Mendoza hacen su marcha. Preservando la memoria de nuestra Argentina, lo que pasó y cómo esas luchas del ayer y esas calamidades del ayer siguen pregnando nuestra realidad cotidiana. Y decía María Domínguez, la referente de Madres, precisamente eso, ¿no? Decía, si todos pensamos en el otro, vamos a estar bien. Si pensamos en el otro, vamos a estar bien. Si no somos tan egoístas y nos preocupamos por los que menos tienen, vamos a estar mejor. Eso me pareció un mensaje muy, muy fuerte, muy claro de María, y me parece que resume también este desafío, ¿no?, de estos tiempos. Bueno, ¿y cómo está Ladrilleros cerrando este año? Precisamente tomando lo que vos mencionás de la compañera de Madres, María, haciendo eso, ¿no? Precisamente, es decir, estando del lado de los hoy, para nosotros, no porque sean ladrilleros, sino porque representan a la clase, casi diríamos una de las últimas que no accedió, que siempre lo repetimos nosotros, accedió a aquellos beneficios que tuvieron, que no fueron beneficios, que son derechos adquiridos por los trabajadores en la el anterior gobierno, digamos, ¿no? Y por lo tanto, decir, nosotros tratamos como sindicalismo, como gremio, acercarnos a cada uno de los hornos donde podemos, obviamente digo cuando podemos, porque no en todos los hornos están trabajando por esta crisis precisamente. Claro. Entonces, y bueno, realmente decir, ahí uno va notando esto que vos decís, decir, hacer juntos, nosotros decimos hacer junto con el otro lo que el otro no puede hacer, es decir, que es por lo menos, es decir, en este caso nuestro, producir ladrillo, le ayudamos a esa situación de tanta ignominia que tiene y que padece el trabajador ladrillero. Los hemos estado visitando, llevándole nuestros saludos como trabajadores ladrilleros en este año nuevo y una pequeño brindis, digamos, también y para ellos, porque realmente la situación es bastante compleja. Todos sabemos que hay situaciones, pero si hay un sector donde está muy, muy, muy duro, es en la producción ladrillera, porque no hay obra de vivienda ni construcciones, ni públicas ni privadas. Entonces, el 70% de los hornos, en el caso del Garrobal de acá de la Acera, que estamos muy cerquita, y en el caso de otras zonas como San Rafael, está en la expresión de la mínima producción. Y bueno, por lo menos nosotros estar al lado de los compañeros, acompañarlos en todo lo que se pueda, estamos, ¿no? Lamentablemente 2019 aparece, por lo que se puede prever, como un año difícil para la producción de ladrillo, ¿no? Porque hay un ajuste muy grande en los presupuestos públicos, se va a disminuir la obra pública y viene complicado. Tampoco se ve que la construcción privada repunte, así que seguramente 2019 va a ser un año donde va a ser necesario continuar con esa tarea de acompañamiento a los trabajadores ladrilleros que están con poco trabajo. No, sí, seguro. Nosotros, indudablemente, lo que decís vos, estamos planteándoles cómo continuar esta lucha, que para nosotros es fundamental la organización, que es fundamental porque es la que vence al tiempo, pero además es la organización popular que, como podemos hacer frente a este embate tan, tan tremendo, digamos, ¿no? Es decir, que sufrimos los trabajadores, porque en realidad todos lo sufrimos, ¿no? Es el aumento de todos, ¿no? De todo lo que es desde el transporte, en el caso no solamente Nación, sino también Mendoza, o en el caso también de todo lo que son los servicios, ¿no? Indudablemente, con el agravante de que también se hacen, estábamos tratando de resolver algunos trabajadores que bien son los hijos de los ladrilleros, que se tienen que desplazar a otros lugares, ¿no? Yo pongo de referencia, por ejemplo, para que la audiencia seguramente, y ustedes también lo conocen, y si no, desde el Pastar a la ciudad de Centro sale 25 pesos el pasaje, hoy. Con el aumento estamos hablando de que no va a salir menos de 40, un solo pasaje. Que los hijos de los trabajadores tienen que venirse a trabajar a otras, buscando otras cosas. Pesos si no tiene que hacer transbordo. No, si no tiene que hacer transbordo. Claro. Con el agravante que, por ejemplo, si, bueno, en el caso de la ruta, caminan 3 kilómetros algunos chicos y chicas y jóvenes y no tan chicos. Con esto de la nuevo sistema troncal, que beneficia, por supuesto, como ya sabemos, a los empresarios, no beneficia a los trabajadores, ni mucho menos a la gente que anda a pie. Por lo tanto, al agravante de la producción, porque como habían dicho vos, le encontramos esto, es decir, la posibilidad de salir a buscar trabajo, o los hijos de los trabajadores ladrilleros, casi imposible, porque tienen que partir como de mínimo, que se tienen que quedar acá, si tienen horario desdoblado, o si tienen que quedarse con nada completa. Bueno, esto es todo una situación compleja. Y eso es una situación de implosión social, de anomia social, que ya se vivió en los 90, es decir, y que a estos regímenes neoliberales le viene como anillo al dedo, porque ¿qué pasa? La gente que necesita laburo, que está desocupada, no puede ni siquiera tomarse el colectivo para ir a buscar laburo, entonces deja de buscar laburo porque ni siquiera puede trasladarse a los posibles empleos, que encima son escasísimos, y entonces en las estadísticas el que deja de buscar trabajo no aparece como desocupado, con lo cual a veces se da la paradoja de que en épocas de brutal recesión como la que estamos viviendo, la desocupación no se manifiesta en todo lo que efectivamente es, porque la gente no se puede ni tomar el colectivo para ir a buscar trabajo. Eso ya pasó en los 90, claro. Y con estos aumentos de colectivo no es de o es de sospechar que va a volver a pasar ahora. Así que sí, efectivamente, bueno, un sí, tema muy... es realmente como así, y por ahí uno cuenta, digamos que no son anécdotas, son hechos que suceden permanentemente. Un trabajador ladrillero que salió a buscar, digamos, porque no tiene producción, por distintas razones, obviamente, no solamente porque no vende y no tiene cómo paliar esa mano. Entonces, con una poquita plata que tenía, se compró un... Ya tenía una moto y un carrito, se compró una máquina de cortar césped. Uh-huh. No le alcanzó para sacar el carnet de conductor, lamentablemente. Bueno, obviamente lo paró la policía, le quitó la moto, entonces decir... Claro. Peor, o sea, todavía. Encima, digamos, decir, tenés toda una situación, claro, que... No te dejan laburar. Claro, tampoco, es decir, tampoco tenía certeza de que le iba a ir bien, digamos, mejor que en el ladrillo cortando, claro, el césped. Bueno, eso por cuando menos... tenés un Estado que es enemigo de la gente, tenés un gobierno que es enemigo de la gente, todas estas cuestiones se multiplican, ¿no? Claro. Porque la gestión estatal es compleja de por sí, ¿no? Seguro. Aparecen demandas, situaciones complejas que efectivamente es difícil resolver. Pero claro, si tenés la gente con voluntad de resolverla, es de por sí difícil. Ahora, si tenés la gente con voluntad de bajarte la caña, bueno, peor, aún más es difícil. Terrible. Es mucho más. Te hacen difícil. La cosa muy complicada. Yo me imagino ahora, quizá Mendoza en ese sentido, por distintos motivos, no es el peor lugar del país, aunque no lo sé. Me imagino ahora una persona que tiene que ir a reclamar contra una empresa eléctrica que dice, me facturaron de más, y va al organismo de control. Mamita. Encima que se defiende, tiene que tomar un tres colectivo, claro, que le salen 80 pesos. O sea, te reciben del otro lado de la ventanilla los tipos que trabajan para la empresa, ¿viste? O sea, claro. Cuando vos tenés un Estado que no defiende a la gente, y bueno, todo se complica más. Todo puede ser peor, digamos. Todo, claro, es peor. Sí, en realidad todo es peor. Claro. Ya no puede ser, es peor. Claro, sí, claro. Esteban, pero ladrilleros, además de la gestión propia del sindicato de ladrilleros, tiene una participación importante en la CGT de Mendoza. Sí. ¿Cómo, sí, sí, claro. ¿Qué panorama tiene la CGT de mendocina hoy? Y mira, nosotros seguimos participando y partiendo de decir cómo vamos fijando la posición que tenemos como única herramienta, ya no solamente el paro, sino la movilización permanente, y que son herramientas que también se van agotando, porque indudablemente decir cuántas veces en estas características de lo que estamos hablando nosotros, decir el pueblo, los trabajadores pueden dejar, no sé, unos compañeros dejar de trabajar para salir a protestar, claro, sabiendo que mañana tal vez me digan no tenés más la tarjeta, o el que tiene tarjeta para marcar el horario, y aquel que no trabajas más. Digo, es una situación muy compleja, quiero decir, pero nosotros realmente como CGT otros días hicimos una juntada realmente para evaluar lo que habíamos hecho el año, y lo cual para nosotros resultó positivo en Mendoza, teniendo en cuenta las movilizaciones de todo tipo que participamos, haciendo los reclamos. Y que creemos en este año realmente no va a modificarse, muy por el contrario, va a seguir siendo mucho más. Lo que sí estamos planteando, es decir, digamos, la organización nuestra como CGT, el Movimiento de los Trabajadores, avanzar mucho más en la unidad y realmente plantearle al gobierno, en particular este gobierno de Mendoza, y fue muy contundente en el tema de los ajustes, ¿no? Es decir, porque realmente, es decir, y todas estas decisiones que toma el gobierno, tanto nacional como en este caso provincial, indudablemente, sí, analizamos también que hay un poco de, vamos actuando sobre las consecuencias ya, las decisiones que toma el gobierno, digamos, es decir, es indudable que, es decir, eso también tenemos que empezar a corregirlo, porque indudablemente estamos llegando a después que el gobierno toma las decisiones de, como en este caso estamos hablando de los tarifazos, el cambio de recorrido, etcétera, etcétera. Y en nuestro análisis de nuestra provincia, si bien hemos dicho, bueno, por lo menos la presencia en la calle ha sido buena, mantenerla, estar al lado de los compañeros constantemente, produciendo alguna una propuesta también, empezar a producir una propuesta, pero empezar a realmente a caminar, no solamente decir en nuestra, cada una de nuestras organizaciones, sino como convocando al pueblo en general, porque creo que las decisiones políticas que son las que se deben tomar, el movimiento obrero tiene que tener para nosotros muchísima más decisión a la hora de todo, ¿no? Es decir, sobre todo en un año electoral como el que se avecina en el 2019. Podemos, voy a usar una metáfora, que todo el mundo sepa. ¿Podemos hablar a calzón quitado? Es decir, te quiero plantear algo que me parece que es medular y que sería importante que en el marco de la CGT, de la CTA, se plantee y se haga algo en relación a eso, y que tiene que ver con lo siguiente. El neoliberalismo ha horadado y ha conseguido y ha tenido éxito en desprestigiar los sindicatos. Y uh-huh. los pone, Cornejo es un especialista en eso, por ejemplo, dice, el sindicato docente no representa a los docentes. Los pone enfrente al sindicato con los trabajadores de la actividad. Eso intenta. Y los elige muchas veces como enemigos. Por supuesto, allí hay una acción política, programada, inteligente de los neoliberales, pero que me parece a mí que no tiene respuesta del otro lado. Es decir, explicar por qué los sindicatos son necesarios, por qué si los trabajadores no se organizan y reclaman de modo organizado, fuerte, contundente, lo que vale su trabajo, no le van a pagar lo que vale su trabajo. Todas esas cosas me parece que hacen a una actividad de relegitimación de los sindicatos que no se está haciendo, o por lo menos no se está haciendo con la contundencia que se debería hacer, y que si la CGT y si las organizaciones de trabajadores no lo encaran, van a perder con estos tipos que son muy hábiles. No, sí, esto que voy a decir, nosotros hemos comenzado, por eso decíamos en el balance, teniendo en cuenta que estamos enfrentando, es decir, el enemigo principal que... Por ahí a veces también en esto de las democracias, que es importante para nosotros, pero para nosotros es un concepto claro, es decir, para nosotros abrevamos y adherimos en lo particular, ¿no? Es decir, pero también como gremio, en el concepto del nacionalismo popular democrático revolucionario, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto, para nosotros la democracia debe ser la única que entendemos, la democracia popular. Lo cual no quiere decir que quitemos valía de que este gobierno fue avalado por una elección, por una mayoría, no absoluta, pero que le permitió acceder. Aplicar sus políticas, sabemos que para el pueblo, los trabajadores argentinos y tal vez latinoamericanos, las oligarquías y las hoy globalizadas a través de las transnacionales y las corporaciones, indudablemente son el enemigo principal de los trabajadores y de los trabajadores argentinos, mendocinos o ladrilleros, ¿no? Nosotros hemos ido realmente con todas estas acciones que decíamos de movilización y formar conciencia, capacitación en los cuerpos delegados, aquellos que tienen cuerpos delegados, avanzando en la concientización. Lo que ocurre es que ellos tienen el poder, lo sabemos, sí, pero además los medios dominantes, digamos, así, los medios dominantes, no nos olvidemos que lo que decíamos vez pasada, ¿no? Los medios comunitarios como ustedes y otros más, cada vez son menos las posibilidades de salir. Y el jefe de, no digo jefe de Macri, pero sí es su aliado principal y tal vez el más contundente, es Manieto, que es el dueño de todos los poderes dominantes. Por lo tanto, es decir, acceder nosotros como trabajadores, digamos así, aún aplicando políticas correctivas o acercándonos, como por ejemplo vos decías, los trabajadores de educación, nucleados muchos, casi la mayoría en SUTE y otras organizaciones, realmente la división que ellos proponían. Nosotros vimos con mucho agrado que, por ejemplo, sectores también del SUTE que se confrontaron en una elección que es normal y que fue ejemplificadora, empezaran a trabajar, empezaran a unirse, como ocurrió acá en Mendoza, digamos, con la conducción actual del SUTE y uno de los sectores de CTA que realmente compitió en su momento. Digo, esto, indudablemente, es decir, el esclarecimiento de todas estas acciones por lo positivo o el replanteo que hace, por ejemplo, la conducción nacional y provincial de ATE, también en Mendoza, de sus políticas, y en los medios de difusión no sale mucho y tampoco sale lo que cada vez. Entonces esto es lo que nos hace, lo que vos planteas, Carlos, a veces nos plantea decir no estamos haciendo mucho, y en realidad no se ve mucho, porque no tenemos muchos medios como para salir a difundir lo que estamos haciendo. Claro. Y entonces esto, indudablemente, con todo el aparato que tienen, digamos ellos, sí, nos lleva a una gran ventaja. Sí, es que si no, no serían gobierno. Si no tuvieran todo ese aparato encima, no serían gobierno. Lo que nosotros sí le podemos, por lo positivo, es la voluntad que tenemos, es decir, no ceder, aún no teniendo los medios, utilizando también las redes sociales, a pesar de que también las controlan. También. ¿No es cierto? Pero bueno, las radios comunitarias, en fin, todo lo que tengamos a nuestro alcance para ir cada vez más integrándonos en distintos estamentos, que estamos haciendo intercambio, inclusive de organizaciones, porque no todas somos iguales, ¿no? Es decir, no todos tenemos las mismas composiciones. Bueno, hay compañeros, por ejemplo, decir que hasta les costaba ser un par de un trabajador, porque se consideraba un empleado, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso va cambiando. Indudable que, como bien decías vos, Carlos, es decir, es lento el proceso. Pero lo importante es que las conducciones, tanto del Mendoza como nacionales, vamos comprendiendo, y me incluyo, vamos comprendiendo y realmente vamos ajustando mucho más esto, ¿no? Vamos ajustándonos mucho y es un hecho que es contundente en la práctica, ¿no? Uh-huh. Uno puede ser muy retórico en cualquier ámbito, ¿no? Pero en la práctica es donde se ven las acciones. Es fácil, no, es bastante difícil, ¿no? Sí. Es bastante difícil porque realmente, decir, se venía de una impronta totalmente distinta, se pensaba que era un gobierno como democrático, como cualquiera. Bueno, no era así, no. Son los dueños del poder. Claro. Y por lo tanto, ellos no están dispuestos a perder ese poder. Yo siempre digo, perdón, ¿no?, que es más grave todavía que la dictadura, ¿no? Porque la metodología en muchos casos es muy parecida a la de la dictadura. Pero es mucho más grave que la dictadura, porque uno tiene esta sensación de vivir en democracia. Entonces, cuando uno dice, están persiguiendo gente, están persiguiendo a los opositores, y viste, es como que no te creen, porque no hay un desfile militar por las calles. Claro, además lo reviste todo un halo de legalidad. Claro. Que no te permite ver que realmente es una persecución y que estamos viviendo las mismas políticas que se vivían en la dictadura, nada más que ahora son legales, entonces... Claro. En realidad son ilegales. Siguen siendo ilegales. Sí. Y el hecho claro... Están avalados por el Partido Judicial. Exactamente, están avalados, eso es lo que quería decir. Claro. El Partido Judicial, exacto, que gobierna... Pues realmente esto también hay, como decías vos, hablar, poner las cosas en su lugar. ¿Quiénes gobiernan? Como si eso también hay que decirlo. Sí, son los centros de poder con la oligarquía nativa argentina que nos decían, se cansaron de decir que no existía más. No, sí existe. Sí. Ha cambiado. Y con el otro elemento tan gravitante para el Pentágono en las políticas de los controles del mundo, como es el Partido Judicial. Digamos, decir, esto es lo que hay que tener claro. Es decir, estamos luchando contra eso y los medios dominantes que ejercen esta convivencia, que yo creo que son mucho más que socios, son mucho más que eso, y que indudablemente ser cosas aberrantes, y como por ejemplo, es decir, más allá de su cargo que ocupó, en el caso del ex vicepresidente Vudú, ¿no? Lo liberaron como si ya está, viste, como, y bueno, ¿qué pasó? No, nadie sabe ni pregunta qué pasó. No. Y a nadie le importa, ya si lo condenaron, es como Milagro Sala. Entonces, decir, digo, esto que voy a decir, cada persecución, digamos, decir, que realmente el Partido Judicial más el medio dominante dice, Esteban es un delincuente. Y no, cuando yo demuestre dentro de un año que no soy eso, ¿no es cierto? Es decir, nadie se va a acordar de ya que... Ya está, vos serás un delincuente directamente. Y el tiempo, bueno, ya pasó. En un programa donde vamos haciendo balance y redondeando lo que hemos realizado a lo largo del año... Le agradecemos a Esteban. Gracias, Esteban, por habernos acompañado en este trayecto y habernos ayudado mucho. Muchas gracias. Gracias por estar. Realmente nosotros, como no solamente como el caso particular mío, sino también como Unión Obrera Ladrillera, agradecerles a ustedes este espacio, porque realmente los compañeros o ladrilleros de la zona Garrobal empezaron a acostumbrarse a escucharnos. A ustedes. Muy bien. Qué bueno. Mandamos saludos. Saludos a muchos compañeros. Y esto es importante, realmente para nosotros ha sido muy importante, a veces, como decíamos, cualquier tipo de comunicación, presencia acá o a través del teléfono, pero los compañeros han empezado, y esto es lo que nosotros hacíamos, es un movimiento cortito, como hormigas, despacito, pero realmente surge su efecto, ha surgido su efecto, así que nosotros agradecemos muchísimo a ustedes, no solamente de lo que somos la Unión Obrera de Adriana Mendoza, sino la conducción nacional, porque también muchos compañeros se empezaron a integrar, a interesarse a través de escucharnos, digamos, uh-huh, decir. Así que muchas gracias a ustedes también por esto. Bueno, y Ladrilleros también participó con otras organizaciones de uno de los grandes eventos de este año. Mirá cómo te lo vendo. Mirá cómo te lo digo. Que es la charla de Juan Salinas, a la que invitamos a nuestros oyentes en programas anteriores. Juan Salinas, un destacadísimo periodista de investigación a nivel nacional, que vino a presentar su libro La Infamia. La Infamia es un libro que trata sobre el atentado a la AMIA de 1994. ¿Cómo ese atentado ha estado encubierto todo este tiempo? Hoy sigue habiendo un juicio por encubrimiento en el que está involucrada buena parte del gobierno nacional de entonces. Sí. Bueno, nos han engañado con eso. Han acusado a Irán de ese atentado y no tienen una sola prueba contra Irán. Y quizá el mejor investigador, yo digo, entiendo que es el mejor investigador, el más profundo de ese atentado, Juan Salinas, presentó su libro el sábado pasado en Mendoza. Y tenemos en exclusiva, exclusiva de Temprano para Imposibles, unos fragmentos para escuchar de Juan Salinas. Marce los va a preparar, ¿los tiene? Ya los escuchamos entonces. Bueno, quería empezar diciendo que ayer hubo una novedad que pinta bien el panorama de cómo estamos. La jueza Sandra Arroyo Salgado se bajó como querellante. Y se bajó como querellante la causa misma por la aparición del libro de Pablo Dugan. Y más que por la aparición del libro de Pablo Dugan, por las repetidas apariciones en la televisión que tuvo Dugan, que en la presentación del libro en el Tazo le pegó muy duramente a Sandra Arroyo, tratándola de mentirosa, contumaz y sistemática, por decir todo tipo de pavada, por ejemplo, que Lima tenía un tiro acá, cuando lo tenía en la sien, etcétera, etcétera. Porque yo decía que Lima se iba a suicidar, no de un tiro. Yo decía, se va a incinerar a lo bonzo. Mucho antes de que hiciera la presentación contra Cristina y mucho antes de que se matara. ¿Por qué? Porque sabía que carecía absolutamente de ninguna prueba contra los iraníes. Por lo tanto, no podía ir a Teherán a interrogar a un expresidente como Rafsanjani, por ejemplo, porque bastaba que los iraníes fueran lo suficientemente pícaros y a la manera de Perón, con la juventud peronista, le pusieron una cámara de televisión para que Rafsanjani dijera, ¿de qué me acusa usted? Y él dijera, tuviera que balbucear y decir que le habían dicho gente, que eran todo gente archienemigo del gobierno de Irán. Era como preguntarle a Hitler qué opinaba de los judíos, ¿no? O sea, quiero decir, era un absurdo, no había ninguna prueba. Y que por lo tanto no podía ir a Teherán. Porque el tema AMIA es el único que yo sepa, no digo que no haya más, digo que es el único que yo sepa, que todos los medios importantes, incluido Página 12, que en aquel momento dependía económicamente, o bien de Clarín, no lo tengo muy claro, o bien de Cohen, del gobierno de Menem, estaba subvencionado. Es el único tema, digo, que yo conozco, que todo el mundo se puso de acuerdo en respaldar una versión absolutamente falsa. Esto está explicado cuando vienen las bombas. Las bombas vienen ya, los que ponen la bomba ya lo hacen para culpar a Irán, a Hezbollah, etcétera, etcétera. Tan es así que explotan las bombas, porque fueron dos, la AMIA, y a la media hora Rukav, que estaba en Estados Unidos, que era vicepresidente entonces, dice que fue de Irán y Hezbollah, porque se lo soplan Irán, creo que es. Se lo sopla alguien ahí en el Departamento de Estado, qué sé yo. Vamos a revisar la historia anterior, pero realmente se hicieron muchas cagadas. Pero ellos ganaron las elecciones con, básicamente, con tres noticias falsas. Una, la de las cuentas multimillonarias de Máximo y Nilda en el exterior, que fue tapa reiteradas veces por el canalla de Daniel Santoro, que es un gran canalla, que no existía. No solo no existía la cuenta, no existía el banco. y no lo echaron. O sea, lo de Clarín es el fin del periodismo. Hace 20 años vos hacías una nota donde ponías eso y que no existía el banco y te echaban a la mierda. Te decían, andá a volver otra cosa. Néstor, vos sos un tipo inconfiable. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Tapa. La segunda fue precisamente el asesinato del mismo. Que de movida, los que estaban en la pomada sabían que se había suicidado, porque sabían, no había, escuchame, se mató dentro de un baño, si se llega a matar adentro del living y cayó con la cabeza contra la puerta, se llega a matar desde el living, imagínate, lo hubieran matado al comando mixto iraní venezolano, entrenado en Cuba, auspiciado y entrenado por los rusos con armas, no sé, hubiera sido una novela tremenda, que no daba porque era muy chiquito. Y la tercera fue convencer a muchísimos bonaerenses desprevenidos que Aníbal Fernández no solo era el jefe del narcotráfico en Argentina, sino que además era un asesino serial. Estamos en problemas, ¿no? Y después ganaron haciendo todo tipo de trampas, que nosotros también somos unos caídos del catre, porque hubo fraude en Córdoba, claramente. Estos tipos no tenían los afiliados necesarios para ni el PRO ni el ADI. Ninguno de los dos tenía los afiliados necesarios, por lo tanto no podían hacer ninguna coalición. Y los aportantes eran truchos, o sea, lavaban dinero negro a gran escala. Bueno, ahí teníamos unos breves una muestra gratis de la extraordinaria charla, extensa charla de Juan Salinas, que nos apabulló con todos datos verídicos, verificables, reales, de elementos de la historia argentina y con dos conclusiones, digamos, o con dos líneas de conclusiones. Una, la importancia del caso en sí, del libro que hemos comentado ya otras veces en Temprano para Imposibles, la importancia del atentado a la AMIA, que define en buena medida la geopolítica de la Argentina y cómo Estados Unidos e Israel inciden y operan para tener pisada la causa, acusar a los que ellos, a sus enemigos geopolíticos, y condicionar la política interior argentina a partir de eso. El caso en sí, nos engañaron desde 1994. Juan Salinas identifica quiénes pusieron la bomba, que no lo dice claramente. Dice, fue gente, grupos operativos de la Policía Federal. Pero la duda no es esa, porque está claro. Ahora, ¿quiénes acusaron? A la policía bonaerense, porque sembraron pistas falsas. ¿Se acuerdan de Telleldín y todo eso? Bueno, acusaban a la policía bonaerense. No es que la policía bonaerense sea angelito, ¿no? Porque por supuesto que está llena de antros de corrupción, eso está fuera de discusión, y de grupos que podrían haber sido, pero no fueron. Fueron grupos de la Federal y en connivencia con alguna parte de la CIDE. Por ejemplo, estaba este personaje Jorge Orlando Pacífico. Bueno, ¿qué de Pacífico? Y que además todos sabían que se iba a producir. Previo al atentado, la CIDE, Estiuso, tenía 30.000 horas de grabación de las conversaciones de la gente de Irán, que dice que no se quedó con copia. Bueno, en fin, toda una serie. Como los cuadernos. Sí, como sí, los sí. Que los quemaron. O sea, nos vienen engañando desde 1994 con esto. Y bueno, es muy impresionante. Ahora, es importante el caso en sí, pero es importante el meta-aprendizaje, es decir, es importante aprender sobre cómo nos engañaron, porque lo que no estamos viendo, vemos que nos engañaron con el atentado de 1994. Lo que tenemos que aprender es cómo nos engañan con los temas de hoy, con la misma mecánica de 1994. Es decir, cómo nos fabrican operaciones para engañarnos. Y bueno, esta operación de los cuadernos es también eso, sí, pero es una de las tantas. Bueno, ahí cuenta tres operaciones Juan Salinas, tres operaciones. La operación de acusarlo a Aníbal Fernández, que ya está dicho por los mismos que participaron de esa operación, que la Nata les pagó plata, está dicho. La operación de decir que lo de Nisman fue un asesinato y fue un suicidio. Uh-huh. Ahora, lo que hay que investigar es quién lo instigó al suicidio. Porque está no solo Arroyo Salgado, que en todas las comunicaciones previas le venía diciendo vos no ves más a tus hijas, a Torrante, pero eso lo tenía escondido la ex mujer. Y eso puede haber incidido, pero además está que todas las últimas conversaciones del ex fiscal fueron con Patricia Bullrich, con Laura Alonso, con Waldo Wolf, todos altísimos funcionarios del gobierno de Macri y que trabajan para los buitres o para el gobierno de Netanyahu, según el caso. Y las cuentas de Máximo y de... Bueno, eso ya está comprobado, ¿sí?, que era una mentira. Bueno, ¿con qué nos están engañando hoy? ¿Con qué nos están engañando? Ese aprendizaje es el que tenemos que hacer. Bueno, separamos y venimos con más. ¿Tenemos agenda, Celi? Tenemos. Hay pocas cosas para hacer este fin de semana, pero bueno, se termina el año, así que... Bueno, hay que festejar. Tenemos consejos todavía para el festejo. Muy breve separación, Marce, y venimos con la agenda cultural. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo, es machismo que sigue vivo. En tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto, machismo que está escondido, que está ahí, en todos lados, que parece inofensivo. Y que vamos a cambiar porque nos sobran motivos. Que derroche de prejuicios y mandatos culturales. ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? Somos el gen que genera y degenera. Generación degenerando. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando la canción, pero tenemos que comprimir los contenidos, que son muchos y el tiempo siempre escaso. Sí, nos viene persiguiendo el 2019. Sí, nos persigue el 2019. Pero antes de que nos alcance el 2019, sí, tenemos oportunidades. Sí, vamos a tirar los últimos cartuchitos para el fin de semana, antes de que termine el 2018. Vamos a ver, antes de que nos hagan un monorriel acá en Mendoza. ¡Monorriel! Claro. Vamos con el viernes 28. Hoy en el Living... Última fecha del Living para este fin de semana. Valentina Drueta y Jorgelina Sorrequieta a las 21:30. Ya saben, busquen el Living por Facebook, pidan la dirección por privado. Última Amazonas Free del año 1 versus 1 en el Skate Park del Parque Metropolitano de Maipú. La inscripción sale $15. Son batallas de freestyle a las 16 horas. Bueno, está siendo, digamos. Lo puse porque me interesaba. Hoy en la Interzona, Irigoyen 276 de Ciudad, se presenta Shame, una película de Steve McQueen del 2011 a partir de las 22:30. En el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio, hay baile, Hip Hop Evolución, a partir de las 21 horas. En el Parador del Viento, en el Chayao, ahí está el Festi Estival número 1. La entrada es a voluntad de un alimento no perecedero. Van a estar Fresa Kill, Puar, Al Cayota Joe, Las Dorado, Roll Lux, Pamela Do y Fórmica a partir de las 20. En el Cine Universidad se presenta el último largometraje de nuestro cineasta local Andrés Yugani, El Rostro de Cristal, a partir de las 21, recomendado Andrés Rubani, amigo de la casa. También Manager Capitalista, Verona y los Objetos Inanimados se presentan en el Lobby Bar a las 23. El Lobby está ubicado en San Martín y Peltier. Ahí está, San Martín y Peltier. Para el sábado 29, Trago Cuyano a las 19. Así, Cuyano con Cuyano. A las 19 horas en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, se estarán presentando Andes Sur, Bien Sudaca y Ayuwaira. También en el Cine Teatro Imperial, en Maipú, Pescara y Perón, Canta la Lata, Solidario, La entrada es un juguete en buen estado. Pues, por favor. Y también es a las 19 y a las 21, no, a las 22, también en el Imperial, es rock mágico del cierre solidario del año. También la entrada, si pueden llevar un juguete en buen estado. Así que eso pasará en Maipú. También hay milonga en la Interzona a partir de las 22:30. Pablo Molina se presenta en el Willis Bar a las 22, Mitre 1371 de Chacras de Coria. Suburbanos más en... Ahora, suburbanos, en beneficio hay que llevar un alimento y la entrada, digamos, es en beneficio de un niño, no tengo el nombre en este momento, pero un niño con leucemia. Así que están tratando de reunir dinero. Y más bandas se presentan en Titanium. En Titanium siempre se presentan bandas de rock, de metal y todo eso. Hacen un festival en beneficio de este niño, Gonzalo, creo que es su nombre, tiene 6 años. A partir de las 18 horas. Todo suelto, Latin Jazz, a partir de las 22 en Aquelarre, 25 de mayo, 6063 de Villanueva. Y después ya pasamos al domingo, poquitas cosas nos vienen quedando, Leandro Lacerna y Alejo Llanes y Martín con Grúa y Fuego en Moscú se presentan en El Origen Day a partir de las 16. El Origen Day está ubicado en la ruta 7, llegando a Potreridos antes del dique. También en la Interzona se van a estar dando dos situaciones en paralelo. Cine Bajo las Estrellas presentan Hero, una película del 2002 de Zhang Yimou. Está en chino, así que no sé si está bien pronunciado, pero es a partir de las 22:15, o sea, no sé si conocen la Interzona, pero tiene un sótano, ahí se proyectan las pelis, y también van a estar tocando El Dueño de la Iglesia y Sus Herejes a partir de las 22. Y eso fue todo por hoy. Excelente, por este año. Como siempre, la agenda cultural de Celina. Hemos tenido esta semana novedades sobre la persecución política a la organización Túpac Amaru en la provincia de Mendoza, virtudes. Sí, bueno, la Corte anuló el fallo de la Suprema Corte con una integración, con una sala integrada por Valerio Llorente y Gómez, anuló la sentencia de la octava cámara, así es que, bueno, se corría... Usted dice virtudes, entonces, que el fallo de la Suprema Corte tiene que ver con aprovechar una circunstancia especial para conformar una integración que le daba la mayoría política, gente favorable a Cornejo, para seguir persiguiendo a la Túpac Amaru. Exactamente, exactamente. Esperaron el momento en que Palermo no estuviera y apuraron la resolución antes de que volviera. Y entonces, bueno, estuvo Llorente en esta sala. Pero... más allá de eso, por suerte, no han avanzado más. Hubo operaciones de prensa, como siempre ha habido en esta causa, operaciones de prensa encabezadas por un periodista del MDZ, como es Marcelo Arce, que sacó una nota vergonzosa en MDZ, hablando de la amarga Navidad de Nélida Rojas, que la verdad es que yo creo que merece el repudio de todos sus colegas. No solo de los que pensamos distinto a él, sino de todos. Que se regodeaba con que la metieran en la cárcel. Exactamente. No sucedió, afortunadamente, a Marcelo Arce no se le dieron las cosas como él quería. Eso, digamos, hay que pensar si eso es trabajo periodístico o es otra cosa, ¿no es cierto? Claro, es operación, porque, claramente. No, pero incluso una operación consiste en instalar una mentira. Ahora, si vos estás diciendo, estás pidiendo que a una persona que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, estás pidiendo y estás haciendo presión para que la metan presa, injustamente, eso es algo que hay que pensar, porque no es trabajo periodístico. No, claramente. Es decir, claramente. Hay que pensarlo. Ya lo hemos dicho en este programa. Déjeme decir que, bueno, que simplemente, por suerte, eso no sucedió. Y que, bueno, habrá que esperar el fallo de otra cámara. De todas maneras, bueno, habría que ver si existe algún remedio institucional para anular esta sentencia de la Corte tan cuestionable, ¿no? Más allá de eso, lo que sí tenemos, por otro lado, son algunas buenas noticias, que tienen que ver con que a Milagro Sala la absolvieron en la causa de la balacera, una causa muy rara en la cual los que eran acusados terminaron siendo acusadores y testigos protegidos por obra de gracia de Puyenche Hermanos, un juez muy parecido a Valerio y muy parecido a Chávez, digamos, a la fiscal Chávez de acá, que trastocó absolutamente toda la situación. La cuestión fue así: Beto Cardoso, un dirigente, compañero de Milagro Salas, fue víctima de un intento de asesinato. En ese intento de asesinato, Beto Cardoso consigue esquivar las balas y hieren a una niña de 11 años que el mismo Beto lleva al hospital para salvarla y hace la denuncia. Por obra y gracia de Puyenche Hermanos, años después esta causa termina siendo en que los bandoleros, los pistoleros que lo tirotean, terminan diciendo que Milagro Sala es la que le paga a ellos para intentar matar a Beto Cardoso. Y Beto Cardoso, quiero destacar esta dignidad de este hombre, que también fue preso siendo víctima del atentado. No solo fue preso, sino que fue apretado para que acuse a Milagro Sala. Es decir, le dijeron: vos acusás a Milagro y salís, como hacen todo el tiempo este gobierno terrorista de Estado. A un sobrino de él, en una de las cárceles, lo mataron. Así que miren todas las cosas que han pasado. Todos estos crímenes del terrorismo de Estado que algún día haremos justicia. Bueno, finalmente resultaron los dos absueltos. Milagro Sala y Beto Cardoso. Algo de justicia, por lo menos. Nos dice nuestra amiga Adela Monge, referente de Jubipen, la Asociación de Jubilados y Pensionados, que este manotazo de Macri de 86 mil millones de pesos a la plata de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que está para pagar todo lo que es los gastos del ANSES, sobre todo las jubilaciones y las pensiones, pero también otros gastos de asistencia social en momentos de crisis. El gobierno nacional le echó un manotazo de 86 mil millones de pesos. Y así lo va haciendo. Nada más ni nada menos. Bueno, eso implicaría que a cada uno de los jubilados y pensionados le costó 12.647 pesos con 6 centavos. Así que ya sabes, si sos jubilado, jubilada, pensionado, pensionada, hiciste un aporte a la causa, claro, de Mauricio. Claro. Pues están pagando deuda externa. ¿Sabés lo que es un libro mayor para llevar la contabilidad? Ponelo entre lo que le diste a este atorrante. Bueno, nos quedan muchísimas cosas. ¿Es largo el audio ese que habíamos hablado, Marce? ¿Se nos pasa de tiempo? ¿Cinco? Sí, ya son 16:59. Bueno, te cuento en palabras. Teníamos una nota, uno de los protagonistas, hay un reclamo muy fuerte de la educación superior de Mendoza, los IES, Institutos de Educación Superior, que tienen una incidencia muy importante, capacitan a 40.000 mendocinos que salen de técnicos superiores, es una educación de nivel superior no universitario, postsecundaria, una formación muy buena, muy importante, que en muchos casos no tiene nada que envidiarle a la que da la universidad y en algunos casos está por encima en calidad de lo que da la universidad. Bueno, ese sector educativo está siendo muy atacado por el gobierno de Cornejo en Mendoza. Y han habido novedades, cierre de carreras, lo que llaman ahora relocalización, sacan de un instituto y lo ponen en el otro. Sí. Y esto ha generado muchísimo malestar. El Instituto 9013 ISTEC ha hecho una movida muy grande con este tema. El Instituto Normal también está, el 9002, también está generando una gran resistencia en su comunidad porque quieren cerrar carreras a través de subterfugio, de decir, mirá, porque sería más conveniente y porque, con términos incluso muy agresivos, esto que se estaba dando acá lo pasamos a dar allá. Bueno, y así, engaña pichanga, cierran carreras. Así que hay una gran resistencia y a la comunidad de los institutos de educación superior les decimos, estén alertas, porque así como se están cerrando escuelas en la ciudad de Buenos Aires, también pasa en Mendoza. También. Y el nivel de educación superior, los IES, es un sector especialmente atacado por el gobierno de Cornejo. No se duerman. No se duerman, no se duerman. Incluso la resolución que implica eso, fecha 26 de diciembre. Bueno, sí, claro. Mirá qué caradura. La maldad no descansa ni un día. La maldad no descansa. 26 de diciembre sacan la resolución para hacer esta trapisonda. Sí. Bueno, y así finalizamos. Finalizamos el año, nos quedaron decenas de cosas lindas en el tintero. Pero bueno, se acabó el tiempo. Antes de finalizar, le digo, nos llegó un mensaje hermosísimo de Coco, así que le retribuimos el mensaje, además de desearnos feliz año nuevo y todo lo que, todas las cosas usuales de esta época, digamos, nos dice que la mosquitera y que este programa es lo único que se puede escuchar. Vamos todavía. Vamos, grande Coco. Gracias a Coco y a todos los cocos que nos aguantaron durante todo el 2018. A toda la audiencia que nos hace el aguante el día de las, a la hora de la siesta. Y la verdad, tarde o temprano triunfa. Así que vamos a triunfar. Bueno, nos despedimos. Ojalá nos encontremos el año que viene. Ojalá nos encuentre juntos. Yo creo juntos. Que sí. Sí. Y juntos. Nos tiene que encontrar juntos para seguir luchando. Por supuesto. Nada más lindo que encontrarnos en la lucha. Gracias, Marce. Impecable, como siempre. Impresionante. Virtudes de la Santa. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Celina Peñalosa. Hasta el año que viene. Feliz año nuevo para todas, todes. Nuestro amigo todos. Esteban se ha quedado acá haciéndonos el aguante. Gracias, Esteban. Gracias. Carlos Almenara te saluda. Seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias. Chao. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La mosquitera. ¡Bravo, María! Y en la fiesta me planté, todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momentos te asombra ver tanto flow. Mi mandi pa' pa' del patriarcado. Mi cuerpo mamá se elevao. Acheca las urnas, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura. Muere, resistencia. La mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Siempre. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. No. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del bisitrata y de las apos. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena, crucificadas por el patriarcado. Crecimos entre sombras en segundo plano. Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas.